En cuanto a los dichos de la gobernadora Vidal, habló de los pobres y no se refirió a los pobres en una forma reivindicativa. No habló de qué forma el gobierno macrista, que es el gobierno de ella, iba a sacar a los pobres de la situación a la que los están llevando. Me extraña mucho que desde la docencia se haga una defensa hacia los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la misma gobernadora que aún no puede mostrar cuántas escuelas inauguró, cuántos jardines inauguró. Puede mostrar que no cierra universidades, pero no puede mostrar cuántas universidades creó. Es cierto que en el 2014 se inauguró el último jardín en Máximo Paz. Y sabe una cosa, señor presidente, me alegra mucho que el próximo jardín que se vaya a inaugurar lo construya la comunidad organizada. Comparto plenamente lo que acaba de decir la concejal preopinante del bloque Cambiemos. Es necesario que los chicos vayan a los jardines de infantes, vayan a la salita de 4, concurran a la salita de 5. Nos prometieron 3.000 jardines. Que nos digan los jardines que han inaugurado, que ha inaugurado la gestión macrista. Y si pueden precisarlo mejor, que nos digan cuáles han inaugurado en Cañuelas, en nuestra localidad. Nosotros queríamos hablar de las universidades, queríamos hablar de lo que la gobernadora Vidal dijo de los pobres y de las universidades. Y nos están llevando a hablar del sistema educativo en general. En Cañuelas no hay vacantes para los chicos de 5, en jardín de infantes para los chiquitos de 5 años. No hay vacante. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque no hay capacidad edilicia. Porque creo, me parece, que no solo en Cañuelas no han creado jardines. Además, no han agregado ni una sala a los jardines existentes. 16 universidades se crearon en la anterior gestión, así como los dichos de la gobernadora estuvieron entre signos de pregunta. Pregunto, ¿cuántas universidades creó la administración macrista? Son para esta administración que hoy nos gobiernan los pobres, los que no deberían estudiar.